Ustedes saben que el ave más grande que existe hoy en día son los avestruces. Puede llegar a pesar más de 100 kilos un avestruz. Un avestruz grande, ¿eh? No tienen que ser todas de ese tamaño, pero un avestruz grande puede llegar a pesar más de 100 kilos. Es el ave más grande que existe, el avestruz, y vive en África. Nosotros acá tenemos el ñandú, que es pariente del avestruz, pero es más chico, no llega a esos tamaños. Pero se parece al avestruz porque no vuela, porque es grande, porque vive en las praderas. Bueno, hace no tanto, hace unos quizás 1500 años, había un ave que era todavía más grande que el avestruz, en la isla de Madagascar. Madagascar es una isla que está al este de África. Es una isla para nosotros muy poco conocida, que queda muy lejos, pero en esa isla vivía un ave que se llamaba el ave elefante, que se calcula que llegaba a pesar 500 kilos, o sea, tenía el tamaño de una vaca, para que ustedes se den una idea. Nosotros en el museo tenemos en la colección un huevo de ave elefante. El huevo de un avestruz parece chiquito al lado del huevo de ave elefante. El ave elefante, ningún europeo llegó a ver estas aves vivas cuando iban los viajes de conquista, de colonización, pero sí los originarios de Madagascar convivieron con esas aves elefantes y las cazaban. Y con algunos de los huesos hacían como collares o trofeos. Y con pedazos del huevo hacían como si fueran cacharros de cocina, ¿eh? Lo usaban como si fuera un plato, lo usaban como si fuera una olla, ¿eh? Porque eran tan grandes esos huevos que parecían del tamaño de una olla y podían poner líquidos ahí o comida sin problema.